pleno sol, ya dejando atrás el frío que estamos teniendo en estos días con el panorama que nos contaba Marcelo temprano. Estamos recibiendo en el estudio a Gonzalo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular, para conversar de la realidad política esta mañana, ya terminando octubre. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, Marcelo, Blanca, a toda la audiencia, un gusto. Bueno, Gonzalo, ayer íbamos viendo a lo largo del día, íbamos recibiendo imágenes, que estuviste haciendo una gira de prensa importante por el departamento de San José, como 26 de marzo, digamos, en coordinación con la departamental de San José del 26, que de paso hay que recordar, mientras hay otra gira que se está desarrollando ahora por el litoral, por el norte, ¿no? Efectivamente, ayer se estaba cumpliendo con parte del plan que se trazó en las regionales, que son instancias justamente que permiten nuclear a compañeros y a referentes de distintos departamentos que geográficamente están próximos, por eso se constituyen como regionales. Y bueno, justamente estuvieron operando hace unas semanas atrás, definiendo tareas. Una de ellas era de este carácter, así de este tipo, la de poder recorrer los medios locales y bueno, dar a conocer nuestra postura sobre la realidad política. A mí me tocó en el día de ayer estar en San José, y como vos bien señalabas, desde el día de ayer ya hay actividad organizada y ya se concretó en Paysandú. Van a estar en el día de hoy por Salto y también llegando a Bella Unión. Al tiempo que también, una semana atrás, estuvo reunida la Regional Este, donde participó gente de Rocha y de Maldonado, faltando La Valleja en esa instancia, lo cual da a conocer justamente la continuidad del trabajo militante del 26 de marzo, que eso también proyecta a la militancia de la Unidad Popular, por supuesto, y que está teniendo los resultados que buscamos, que se suman a multiplicar los esfuerzos de difusión del Semanario de la Juventud, que ahora se suma a la distribución de materiales impresos específicamente en torno a la seguridad social y el presupuesto, y bueno, evidentemente el intercambio con la gente mano a mano, siempre está la posibilidad de la incorporación a la militancia orgánica de aquellos que se arriman con esa intención, ¿no? Que está sucediendo, por suerte. ¿Y qué te planteaban ayer en la prensa? ¿Qué inquietudes? Porque siempre es interesante conocer, además, desde lo local, ¿qué se le plantea a una fuerza política como el 26 en el panorama actual? Bueno, primero señalar que la opinión de la Unidad Popular del 26 siempre es considerada, es tenida en cuenta por la solidez de nuestro planteo y por la visión que colocamos sobre los temas, ¿no? Que creo que allí está una fortaleza que hay que aprovechar, que hay que explotar. Y también choca o contrasta con la dinámica local, departamental, en el sentido de que, por ejemplo, cada departamento tiene diputados. O sea, la población de San José tiene representantes del departamento en el Parlamento Nacional, sean de un partido o de otro, pero son diputados del departamento. Y ellos se convierten en buena medida en los operadores políticos, ¿no? En esa polea de transmisión de información, bueno, ¿qué pasa en el Parlamento? Entonces, cuando los reciben a los diputados, buscan que llegue información diferente o, bueno, vinculado específicamente al departamento o alguna necesidad. Y te das cuenta que eso no pasa. O que lo que sucede finalmente es la reproducción de ese discurso hegemónico que se instala en la agenda de prensa nacional, y que cada uno ocupa un lugar y que no se mueven de ello, ¿no? Entonces, cuando participamos nosotros y le empezamos a hacer un diagnóstico del presupuesto, que lo presentamos de una manera distinta, porque acá todo el mundo dice, la discusión está en torno a la distribución del presupuesto. No, pero hay una discusión primaria que no está colocada por ningún legislador, que es la posibilidad de modificar la estructura de recaudación de los dineros del Estado. Esa discusión no está en el presupuesto, pero no porque no se pueda, sino porque justamente hay una voluntad exprofesa de mantener los mecanismos de recaudación vigente. Y cuando la planteas así en conversaciones, por ejemplo, con la prensa, ¿qué te dice? ¿Cuál es la reacción? Bueno, hay una sorpresa allí, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo cuando uno explica esto que estamos diciendo. Bueno, ¿por qué no se mueve la estructura? Mejor dicho, ¿cuál es la estructura que no se está moviendo, que no se está modificando? Es una estructura que implica la recaudación financiera en base a los trabajadores y los jubilados, mediante el pago de los impuestos, que acá todos los compañeros economistas y contadores lo han fundamentado con mucha claridad, mediante el pago pago del IVA, el pago del IRPF al salario, el pago de las tarifas de los servicios sociales. Bueno, todo eso es el gran bolsón que recauda el Estado en base fundamentalmente a los que menos tenemos. Y al mismo tiempo, y acá está buena esa comparación que rompe, bueno, mientras generamos los recursos en base a los trabajadores y los jubilados, por el otro lado vos tenés una política de exoneración de impuestos que es aceptada y sostenida y profundizada con todos los gobiernos, que nos lleva a que el gran capital, el sistema financiero, no pague impuestos por un equivalente al 7% del PBI. Entonces, cuando uno transmite esto, está transmitiendo una lógica simple, pero que es real y contundente. Los trabajadores pagamos impuestos, el gran capital no paga nada, la plata no alcanza. ¿Qué hacen los gobiernos de turno? Nos llevan a endeudarnos. Y ayer yo sacaba la cuenta que son 6.400 millones de dólares de deuda nueva por año la que se está proyectando en el presupuesto. Bueno, si vos dividís 6.400 millones de dólares por 3 millones y medio de habitantes, significa que toda persona inicia el año con 1.800 millones de dólares, con 1.800 dólares de deuda per cápita. Entonces, y ahí vos tenés una pequeña explicación de por qué la plata no alcanza, porque pagamos los trabajadores, lo que se recauda no es suficiente, al tiempo que el gran capital no paga nada, y encima nos tenemos que endeudar. Este planteo muy simple, que lo hacemos al inicio de las entrevistas, ya te le desdibuja el esquema que tenían previsto. Y vos cuando después entrás a profundizar sobre la distribución, esta irónica distribución de 140 millones de dólares, y lo vas ejemplificando, bueno, cobra una dimensión mayor. Y en el caso de San José, puntualmente, a propósito del paro del día de ayer, bueno, la mesa sindical se movilizó, particularmente los trabajadores de la educación, y allí se dio a conocer que justamente San José tenía proyectado la construcción de un nuevo liceo, anexar otro edificio para un instituto que ya está funcionando, y nada de eso va a ser posible porque no hay presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo. Si bien la ANEP lo solicitó, el Poder Ejecutivo ni el Parlamento se lo está atribuyendo, y por lo tanto en San José la infraestructura educativa va a seguir en las mismas condiciones o peor aún en tanto aumenta la currícula estudiantil. Entonces, cuando bajás a tierra el presupuesto de la educación a ese nivel, es mucho más comprensible. Pero bueno, hay cosas que de repente hay que mantenerlas en una abstracción o en una generalidad que no siempre tiene un ejemplo muy concreto. Pero también hay que plantearlo en las entrevistas. Y creo que eso, todos estos elementos que transmitimos, son muy poco escuchados en ese tipo de entrevistas que habitualmente tienen, ¿no? Con los legisladores, fundamentalmente. En estas horas, Unidad Popular ha dado a conocer y se está preparando, sabemos, un material de propaganda para plantearle a la gente precisamente la visión sobre el tema presupuesto, ¿no? Sí, efectivamente, ya es un volante que ya se imprimió. Le anunciamos a la militancia que se ponga en contacto con los referentes departamentales y barriales para hacerse de ese volante, que hay una cantidad suficiente para ser distribuidos en todo el país, digamos, y que justamente busca dar a conocer nuestra visión de modo sintética, por supuesto, porque en un volante no estás obligado, digamos, a ser sintético, seguro. Pero creo que concentra los elementos centrales justamente de lo que es esta discusión presupuestal. Y también aporta argumentos para derrumbar esa idea falsa que se quiere instalar de que se trata de un presupuesto de izquierda en tanto venimos de un gobierno de izquierda, ¿no? Y creo que es muy importante que esta afirmación tenga sustento. Toda la afirmación que uno haga tiene que tener sustento suficiente, ¿no? Entonces, que salgan los legisladores y las figuras políticas del Frente Amplio a decir que este es un presupuesto de izquierda y que cuando uno mira el articulado resulta que nada de eso es así, bueno, hay que transmitirlo, y no solamente transmitirlo, hay que explotarlo políticamente eso para que dé resultados en un futuro inmediato. ¿A qué me refiero? A que cuando uno conoce las cosas, descubre que lo están engañando, descubre que el rumbo que realmente se está tomando no es el que nos prometieron, bueno, uno ahí, además de estar informado y además de indignarse, tiene que pasar a la acción, ¿no? Y creo que paulatinamente eso viene sucediendo con los distintos temas, ¿no? La gente va llegando a conclusiones de que hay procesos que se agotaron, de que hay rumbos que no se pueden mover, y que es momento de que ellos, personalmente o colectivamente, adopten otra dirección para lograr los objetivos que siguen siendo necesarios, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Vamos a profundizar enseguida en esta visión desde la izquierda del presupuesto, porque además, Gonzalo, ante lo que fue la jornada de ayer, los discursos desde el movimiento sindical en el marco del paro, surgieron algunas declaraciones de legisladores del Frente Amplio defendiendo el presupuesto y diciéndolo como titular, plantean algo así como que, bueno, sabemos que falta plata, pero que después, dentro de este periodo, lo que se venga, va a aparecer más plata para algunas cosas, que lo queremos analizar. Recordamos que ustedes pueden participar, enviarnos sus comentarios al 099-326-381, y está Hugo también recibiendo las llamadas de ustedes por el 2903-0302, 2903-0304. Cuando te azote el mal tiempo, mojándote en el andén, y ya no queda esperanza. Seguimos en vivo con Gonzalo Martínez aquí en el estudio de la radio. Cumplo con este mensaje de Héctor del Buceo que dice: ¿no era peor Cipriani en el tema Ministerio de Salud Pública y Casa de Galicia? Mandó hace un rato sobre la situación que se está viviendo ACE. Gonzalo, vos hablabas del presupuesto, de lo que el Estado también puede recaudar, el presupuesto fijado directamente por el actual gobierno, pero también se habla de que pueden haber cambios, aumentos en algunas partidas de aquí en más. ¿Qué lectura haces todo esto? Bueno, nosotros... lo que tenemos que analizar es la realidad concreta que tenemos hoy, ¿no? Proyecciones a futuro, estimaciones, bueno, todo el mundo las puede hacer. Después hay que ver si realmente se cumplen, si se están dando los pasos adecuados para que esas proyecciones se cumplan. Y creo que en economía es bastante difícil poder hacer afirmaciones muy contundentes a largo plazo. Sobre todo en este esquema capitalista donde la planificación no existe. O sea, y yo creo que la piedra angular acá está en ese gran esfuerzo que están haciendo, y por algo es un discurso sostenido y siempre alimentado de la estabilidad de la inflación en el Uruguay, ¿no? Ahí hay un gran esfuerzo para que eso para que la gente se convenza de que eso es así y de que todos tenemos que hacer un esfuerzo para preservarlo. Porque de eso depende buena parte de la utilización de los recursos, por ejemplo, el tema salarial de los públicos, ¿no? Que el gobierno ya previó, de hecho, un par de gatillos ante ciertas emergencias que van de la mano de lo que es la inflación subyacente, ¿no? Ese invento teórico que formula una ecuación en la cual, para medir la inflación, terminan excluyendo aquellos productos que aumentan su precio, su valor, y que por lo tanto llevan al alza la inflación. Entonces, si vos excluís esos productos, la inflación te va a dar en tal rango, y por lo tanto, en base a ese argumento, no estás obligado a realizar... como más estabilizada la inflación. Y eso que lleva a que no tengas que hacer aumentos salariales, porque la inflación, el salario no pierde valor, entonces ni poder de consumo. Ahora, eso por un lado, y por el otro lado está la perspectiva de la posibilidad del incremento del PBI a partir de la inversión extranjera. Y creo yo que acá el Frente Amplio se está jugando una parada muy importante con la concreción del proyecto del hidrógeno verde en Paysandú, que eso empieza a ser caja a partir de finalizar los procesos de controles, etcétera, y que cuando se inicie la obra, yo estoy jugado que el Frente Amplio tiene todas las cartas apostadas ahí, a que esa obra termine dando ingresos y que lleve a la alza el PBI, y de esa manera tener un poquito más de caja para hacer frente a estas promesas que se están realizando, que en este momento, como decíamos, son promesas que no tienen ningún sustento económico. Es verdad que las rendiciones de cuentas pueden ser una instancia de readecuación presupuestal y reasignación, pero bueno, si vos estás tan seguro, ya podés jugártela desde ahora, ¿no? Claro. Y sin embargo, eso no aparece en la proyección quinquenal. Y vinculando una cosa con la otra, es difícil que vos te hagas una proyección de incremento del gasto cuando lo que realmente estás incrementando es el endeudamiento, y eso sí ya está planificado, eso sí ya está en los documentos, está en los cuadros oficiales, y tal como lo dicen, ese endeudamiento no está destinado a la cobertura del gasto social, sino que está para sostener la propia lógica y dinámica del endeudamiento. Entonces, que hoy salgan legisladores a decir que en un futuro inmediato va a haber mayores partidas, a mí no me da ninguna tranquilidad, más bien me parece que son afirmaciones que intentan contener la indignación y el enojo social, muy fundamentado por cierto, ante la falta de una respuesta clara y concreta, ¿no? Decían esto que te señalaba Marcelo, de que dicen desde el oficialismo que va a aparecer después más partidas. Valoraciones, hoy leíamos temprano, por ejemplo, del diputado Alejandro Zavala diciendo, defendiendo el presupuesto ante las críticas que se hacían ayer, por ejemplo, en el acto del movimiento sindical, que el 40% del presupuesto está focalizado en la gente más pobre. Y ahí habla de medidas como el bono crianza, que aumentaron las becas estudiantiles, más de 50 nuevos comedores para secundaria y UTU, que se reasignaron, dice, unos 20 millones de dólares para la universidad y la UTEC, la tecnológica, y que hay 800 millones, digo, porque estas son cifras que se van a tirar también, por ejemplo, hacia la militancia Frente Amplista, porque hay convocatorias a que defiendan el presupuesto, en fin, que van a llegar por fuera del presupuesto en inversión pública y privada, ¿no? Sí, yo creo que ahí, no sé si fue un error que se le escapó cuando hizo esa afirmación, porque no es lo mismo que el 40% del PBI o del presupuesto esté destinado al rubro para atender a la gente más humilde, no es lo mismo que decir que el 40% del incremento, porque son montos muy distintos. Claro. Cuando lo pasás a porcentaje, son cifras muy diferentes, ¿no? O sea, sería el 40% de los 140. Efectivamente, efectivamente. Y esto es algo que en todos los documentos oficiales se hace mucho énfasis. Y que O'Donnell también utiliza una retórica engañosa, ¿no? Ahora se me escapó la palabra que utilizan, pero justamente hace referencia a eso, a el incremento presupuestal, ¿no? Entonces, y esto es otro elemento, es muy difícil decir que este es un presupuesto de izquierda y que se diferencia del anterior, que supuestamente es de derecha tradicional, que la diferencia sean solamente 140 millones de dólares. A mí me resulta muy difícil creer, no solamente por el contenido, también por la forma. O sea, es difícil que un presupuesto sea de izquierda o de derecha cuando la diferencia son solamente 140 millones de dólares y cuando además la estructura, como decíamos, es básicamente la misma. Entonces, no solamente el problema está en el bajo monto de los 140, sino que además está en cómo se distribuye. Y en este caso, y ahí están los eufemismos que siempre utilizan, ¿no? La política hacia la infancia y la adolescencia, la atención a las vulnerabilidades. Bueno, ¿qué es? En definitiva, son distintas partidas presupuestales que se desglosan a través de distintas instituciones y organismos que están destinados al asistencialismo. Entonces, porque en el caso de la ANEP, que solicitó un presupuesto muy significativo, que básicamente pidió el 6% de la propia ANEP solamente, el Poder Ejecutivo le termina dando aproximadamente el 20% de lo que pidió. Y resulta que de esas partidas presupuestales están llegando a la ANEP a través de la política asistencialista, con los comedores, con los bonos crianza, ampliando la cobertura alimenticia de los niños que asisten y de los adolescentes que asisten al sistema educativo. Ahora, no es el cometido de la educación pública el resolverle la alimentación diaria de los chiquilines. Evidentemente que si vos estás en una jornada educativa de muchas horas, está bien que se asegure y se preserve la alimentación, la energía, etcétera. Ahora, no puede ser que la ANEP tenga como cometido el asegurarle la comida del día a los niños y a los adolescentes. Preservar y asegurar la alimentación de esos chiquilines debe venir de la mano de la familia, a partir de un trabajo seguro, de un salario digno, etcétera. Entonces, el presupuesto que se destina a la ANEP, además de ser muy magro, está destinado a el asistencialismo, excluyendo así el salario, excluyendo así la inversión de obra pública, la mejora en infraestructura y en materiales didácticos y pedagógicos, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa para la Universidad de la República. Esto que decía el dirigente Frente Amplista, cuando uno mira el incremento real que termina en la Universidad de la República y la UTEC, en realidad son 290 para la universidad y 100 para y 80 para la UTEC. Entonces, ahí estás hablando de unos 8 millones de dólares, en realidad, al mismo tiempo que a las Fuerzas Armadas le dieron 30 millones de dólares, ¿no? Esto hay que tenerlo. 30 millones de dólares que surgen a partir de un acuerdo entre Frente Amplio y Cabildo Abierto, que le cambiaron figuritas, ¿no? Le dijeron, bueno, nosotros te damos los votos para la modificación impositiva al cambio de me aumentes el sueldo de la tropa y partidas para sanidad. Que después los Colorados, de una forma muy pilla, presentaron una moción para que esos 30 millones de dólares que aparecieron se destinaran a la universidad y no tuvieron los votos suficientes. Y acá hay otro elemento también. Estos 500 millones de dólares que aparecieron en el último momento en la Cámara de Diputados, no fue un ajuste en la política de recaudación o un ajuste de recorte sobre subsidios, que hay un montón que son despilfarro. Esos millones aparecieron a partir de la renegociación de la deuda que tiene, de un préstamo que tiene el Uruguay con el Banco Latinoamericano. Uh-huh. Entonces, como renegociaron un préstamo y una deuda que tenían, evidentemente allí le quedó un margen de dinero que lo están utilizando para esto. Si no hubiesen negociado o renegociado esa deuda, esa plata no aparecía. Entonces, no solamente las partidas presupuestales son menguadas, sino que además hay un problema de del endeudamiento, como decíamos, claro, que está operando en todos los niveles. Es curioso una afirmación que hace también en esta defensa de la política económica el senador Daniel Cayani, ¿no? Uno de los referentes del MPP, además, que dice que, textual, estoy leyendo que le dijo a La Diaria: en la medida en que empiece a haber más recursos, porque la gente empiece a ganar un poco más, se podrán atender estas situaciones de mayor vulnerabilidad y también dar mayores transferencias a determinados grupos de la población que tienen dificultades en sus ingresos, ¿no? Eso es terrible, doblemente terrible. Porque por un lado reafirma esto que decíamos y que denunciamos, ¿no? Los mecanismos de recaudación estatal en base a los trabajadores. Porque es lo que está diciendo, cuanto más consuman, en la medida que ganen más, una hipótesis que no sé dónde la saca, porque si las cláusulas salariales que se están, los convenios que se están logrando, son muy menguados e insuficientes, no sé cómo la gente va a consumir más. Será con más endeudamiento, en todo caso, porque si tu salario, por ejemplo, de los públicos, de los docentes, no mejora, no sé dónde van a sacar la plata para tener mayor consumo, y por lo tanto esa teoría se cae por sí sola. Además de ser estrictamente neoliberal, ¿no? Lo cual merece un rechazo de cualquier persona que se considere que piense de izquierda. ¿Y qué visión se tiene, Gonzalo? Porque también ha sido todo un capítulo importante la discusión, lo tributario, ¿no? En esto de la instrumentación del impuesto mínimo global para las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros por año. Esto está, lo plantea la OCDE, ¿no? Además, a la que Uruguay está queriendo ingresar. Y esto de correcciones al IRPF para grabar los incrementos patrimoniales de los activos en el exterior. Por el otro lado están estas medidas por el secreto bancario, por la DGI. ¿Son positivos esos cambios? Yo creo que el Frente Amplio está a veces caminando como sobre dos cuerdas flojas a la vez, ¿no? Por un lado, la de sumirse a los mandatos de los organismos internacionales. Y acá hay que señalar una cosa: O'Donnell, en menos de 6 meses, ya estuvo 2 veces en Washington reunido con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Lo hizo la primera vez antes de ser ministro, porque fue una semana antes del balotaje de noviembre. La gente acá estaba enloquecida porque estaba definiendo el voto. Una semana antes del balotaje, O'Donnell estaba en el Banco Mundial, allá en Washington, reunido, asegurándole cuál era el plan económico y asegurándole la estabilidad de la política macroeconómica, como dicen ellos. ¿Cuándo vuelve a Washington? Hace 2 semanas atrás, cuando se está laudando el presupuesto nacional, confirmándole justamente y dándoles tranquilidad de que está cumpliendo con su palabra dada ya por el mes de noviembre. Entonces, ese deseo sistemático de estar bien con los organismos internacionales de crédito y con los organismos internacionales en general, es decir, con la política imperialista, ese deseo lo está llevando a tener este tipo de acciones de ir ajustando mecanismos legales internos domésticos, y que a la vez, en alguno de los casos, supuestamente iban a redundar en beneficios económicos. Claro, mayores ingresos para el Estado. Claro, y que ahí se encuentra con un problema, que es la propia legislación nacional, que ya es muy sumisa en ese plano, porque lo que dice la ley de zona franca, la ley de inversiones, ya le preserva a esas inversiones que se establecen y las blinda de ser sujetas de carga impositiva vigente y a crearse. Por lo tanto, de hecho, dio marcha atrás el gobierno. Efectivamente, se vio obligado a modificar esa propuesta. Por lo tanto, numéricamente ya empezó a perder. Pero ellos aducen que si le pones los impuestos correspondientes, esas empresas se van. Es el viejo discurso. Sí, pero lo mantiene O'Donnell. Es el discurso de la derecha tradicional, es el discurso que flexibilizó el progresismo para mantener las inversiones y para intentar hacer algo de caja, y que no le resultó. Eso de andar de rodillas todo el tiempo, nunca llegás ni muy lejos ni muy sano. Claro. porque amenazó con poner, o tomó la iniciativa de colocar este impuesto. Después tuvo que meter marcha atrás por la legislación, como decíamos, que iba a contrariarse. Entonces, ¿qué fue lo que terminó resultando? La posibilidad de aquellas nuevas inversiones que se establezcan con una capacidad de recaudación mayor a 750 millones de euros, claro, recién ahí se le podría poner esa carga impositiva. Es decir, algo que no, que difícilmente vaya a suceder. Por lo tanto, esa proyección de recaudación no va a existir. Pero además, esta discusión se coloca en un contexto donde hubo otros legisladores que intentaron colocar una discusión, no igual, pero que va en esa dirección, que es la del 1% al gran capital, ¿no? Una respuesta, un planteo muy tibio, porque el 1% es muy poco con relación a todo lo que implica la exoneración al gran capital y al sistema financiero, pero sería como un mínimo paso. ¿Qué respuesta hubo a la propia interna del Frente Amplio? Y yo creo que la respuesta más contundente fue la que dio la senadora Betiana Díaz del MPP. Dijo, esta es una propuesta que viene de 3 senadores en 17. Como diciéndole, no son nadie, pueden decir lo que quieran, pero la mayoría la tenemos nosotros y no vamos por ese rumbo. ¿Qué pasó con la discusión? La tomaron algunos otros operadores políticos del Frente Amplio en otras tiendas, por ejemplo en el PCNT, que hasta el día de hoy siguen haciendo algunas charlitas, generando esperanzas en la gente sobre este tema, pero que ya está más que laudado. Entonces, ¿quién se impuso? La política neoliberal. Y en el caso de la modificación del IRPF, también es una expresión, yo creo que de deseo, que es muy difícil de que se pueda concretar. Y los compañeros lo han fundamentado. ¿Cómo es posible que vos puedas avanzar en la recaudación a partir de supuestas declaraciones que dependen básicamente de la voluntad de aquellos que tienen esas propiedades? Y que para que tengan un patrimonio y una propiedad, o propiedades, mejor dicho, de grandes dimensiones como la que se pretende grabar, difícilmente eso esté ilegalizado, esté regularizado, esté al día, esté bajo controles estrictos. Todos sabemos cómo operan. Siempre hay formas para eludir. Exacto. Entonces, es como este deseo que instaló Mujica también, ¿no? El aporte solidario de los burgueses y las grandes empresas. Esto es básicamente lo mismo. Apelar a la dignidad de los grandes burgueses para que declaren su patrimonio y de esa manera poder morder un poquito. Creo que los planes de recaudación del Frente Amplio van a naufragar con total éxito. Ahogando en el temporal, torturándote de tos, hay un maldito tirano que es para vos. 9 de la mañana, 36 minutos, último bloque con Gonzalo Martínez del 26 de marzo de Unidad Popular aquí en vivo en el estudio de la radio. Bueno, Gonzalo, obviamente con todo lo que hablaste en estos bloques y toda esta realidad económica que atraviesa el país, ¿cómo pararse desde Unidad Popular también, desde 26 de marzo en este caso, cómo con esta realidad, con esta situación que se viene? En esto que parece, uno mira al gobierno que hace mucho que asumió y estamos hablando que hace un par de meses y ya con tanta cosa arriba de la mesa, ¿no? Es impresionante, esto mismo lo conversamos ayer en alguna de las entrevistas. Hay que recordar que el Frente Amplio asume con Orsi, a los pocos días se hace un consejo de ministros donde donde se firma un decreto donde prorroga la vigencia de la aplicación de un decreto donde exonera y le da beneficios a la construcción de barrios privados. Es verdad. Fue una de las primeras acciones que tomó antes de asignar autoridades, cosas, fue de las primeras que firmó. ¿Quién la firmó entre ellas? La ministra más breve de la historia del Uruguay, ¿no? La ministra de Vivienda, que después saltó. Sí. Que estaba incumpliendo, que bueno, rápidamente la acomodaron en otras estructuras, ¿no? Pero, o sea, problema económico no tiene. Espero que esté pagando ahora las irregularidades, ¿no? De primaria. Y eso como uno de los primeros elementos. Después aparece las cuestiones vinculadas a UPM, ¿no? Y al proyecto Netuno simultáneamente. Uno lo resolvió de forma express, habilitándole el pago de 144 millones de dólares a UPM. Y vea la audiencia, ¿no? En un acto express, expeditivo, ligerito, le liberó 144 millones de dólares de todo el pueblo uruguayo a UPM, a una multinacional. Al mismo tiempo que termina dando un incremento de 140 para todo el pueblo uruguayo por los próximos 5 años. Esto es algo increíble, ¿no? 144 limpito para UPM y 140 para todo el pueblo uruguayo. Después le suma el proyecto Neptuno, la posibilidad de la cancelación de esa obra, de ese contrato, canjeándola por la construcción de Casupá, canjeándola también por la construcción de obras viales, de obras en el sistema penitenciario y de viviendas. Todo eso nos enteramos paulatinamente porque fueron saliendo a la luz las negociaciones, los vínculos que tienen unos con otros, los planes que fueron acordando. Y después aparece lo que es, en términos de política internacional, la situación de Palestina. No es que aparezca después, porque en plena campaña estuvo este tema, fuimos los únicos como Unidad Popular Frente de Trabajadores que lo abordábamos políticamente en la campaña, al tiempo que el Frente Amplio se escondía y evadía esa discusión. Y bueno, estando en el gobierno, el Frente Amplio, ¿qué hizo? Mantuvo la ANI, reafirmó su voluntad de mantener la agencia de investigación allá en Jerusalén, abrir esa oficina. En torno a Israel, también la exportación de carne barata para el ejército asesino. Mantuvo la compra de armas Uruguay a Israel. Mandó una participación nefasta del presidente en la ONU, la negativa sistemática de condenar esto que está llevando adelante Israel como genocidio. Entonces, toda una situación internacional muy lamentable, a la cual se le suma ahora también esta postura del gobierno del Frente Amplio en torno a la amenaza norteamericana hacia Venezuela y Colombia, ¿no? Donde las únicas declaraciones que hizo Orsi, producto de una pregunta incisiva que le hizo un periodista sobre este tema, fue, bueno, acá la preocupación y lo alarmante sería que Estados Unidos utilice armamento nuclear. Es una vergüenza. Ya hay 10.000 soldados apostados ahí, barcos con capacidad nuclear, submarinos, portaaviones, todo. Y sin embargo, para Orsi, el único problema sería que lleguen a utilizar armamento nuclear. O sea que si en el medio pasan muchísimas otras cosas, no es problema. Entonces, la postura de Uruguay, del gobierno uruguayo, sobre estos temas, son siempre hacia la derecha. Siempre hacia la derecha. Bueno, lo decía Botinelli, el politólogo Gonzalo, en estos días que conversó con nosotros, que cuando le preguntábamos cómo podía entenderse esas posturas en materia de Palestina, en fin, y él decía que el gobierno ha elegido claramente el alineamiento, lo decía Botinelli, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, rechazando el acercarse a BRICS, que al bloque de los BRICS, que él creía que iba a hacer eso, ¿no? Por ejemplo. Sí, es cierto. Entonces, vos a esta situación le sumás después el presupuesto, como viene pintando, donde no se cumple ninguna, no se cubre ninguna necesidad social real, donde no se cumple siquiera una promesa electoral, y acá te entran todo ese denguelengue, ¿no? Porque vos escuchás a Fernando Peris y dice, estamos cumpliendo con las promesas de campaña. ¿Y cuáles son las promesas de campaña? Las promesas que hizo en Colonia, la 63, pero no están cumpliendo con el programa de gobierno. Porque, o sea, si vos decís cuáles son las políticas de transformación, están en tu programa. Lo otro pueden ser medidas paliativas, más rápidas, inmediatas. Pero este ejercicio sistemático lleva a la confusión de la gente, ¿no? De construir relatos con conceptos que están vacíos o que hacen referencia a cosas que no van a la esencia. Y creo que el ejemplo más gráfico de esto es el plan quinquenal de vivienda. Porque en el proyecto de presupuesto, el primer artículo del inciso 14, que es el de vivienda, el primer artículo que manda el Ministerio de Vivienda, dice, apruébese el plan quinquenal elaborado para de aquí al 2030 no sé qué. Entonces, vos vas al documento anexo, el plan quinquenal de vivienda, que está allí archivado, son 122 páginas, que cuando vos las empezás a leer, por momentos parece que estás en Walt Disney, ¿no? Por ese mundo maravilloso que te están pintando. Y de esas 122 páginas, después de que resististe, tenés que llegar a las últimas tres para encontrar la proyección de obras para el quinquenio. Y ahí están desglosadas las responsabilidades y tareas del Ministerio de Vivienda, de la Agencia Nacional de Vivienda y del Banco Hipotecario. Entonces, esto de los eufemismos y de los conceptos vacíos y del engaño, ¿no? Crear ilusión. Ellos te plantean soluciones habitacionales. Sí. Y en ese plan quinquenal, la cifra de soluciones habitacionales a realizarse son astronómicas. Pero cuando vos mirás cómo y qué son las soluciones habitacionales, ya no es solamente una vivienda nueva, que sería lo correcto, no es solamente un préstamo de refacción para un baño o ampliarle un dormitorio. Después aparecía la garantía de alquiler, ¿no? Después te aparecía armarte una cuenta de ahorro bancario para los jóvenes. Todo eso te lo iban pintando como solución habitacional. Pero a mí lo que me sorprendió, que fue como la gran revelación, digamos, ¿no? ¿Qué más pueden inventar? Es que para este gobierno regularizar carpetas de deudores del Banco Hipotecario o de la Agencia Nacional de Vivienda, la regularización de una carpeta es una solución habitacional. Ajá. Y ahí aparecen más de 15.000 soluciones habitacionales bajo ese concepto, regularizar una carpeta de deudor. Un acto administrativo, digamos. Y como si fuera poco, el renglón siguiente, otro objetivo de solución habitacional, es la escrituración de las propiedades. Es decir, aquella persona, después de 20, 25, 30 años pagando el préstamo, que llega el momento de cancelarlo y de poder escriturarlo, eso es concebido como una solución habitacional. Entonces, nos están mintiendo en la cara. Porque después, cuando uno mira las soluciones nuevas, reales, las viviendas nuevas a construirse o a licitarse, porque no se sabe si se van a construir, en el caso de la vivienda para los pasivos, los jubilados, son 233 en el quinquenio. Entonces vos decís, vamos a crear 15.000 soluciones habitacionales. ¿Qué son? Regularización de carpeta. Viviendas nuevas, 233 para jubilados en el quinquenio. Al tiempo que las cooperativas construyen muchas más, claro, pero en base al esfuerzo propio. Entonces, toda esa terminología que es muy abstracta viene de la mano del esfuerzo de engañar a la gente. Porque cuando uno pasa la zaranda, lo que te queda es lo mismo de siempre. Entonces, ante esta realidad, ¿qué hay que hacer? Lo que ya venimos haciendo. Seguir militando en el movimiento estudiantil, seguir militando en el movimiento sindical, en las organizaciones sociales en general, multiplicar nuestra presencia política partidaria en esos espacios y en la calle, porque nosotros no aceptamos la idea de disociar, de separar el trabajo político partidario de las estructuras sociales, porque con esa idea, que es falsa y que muy pocos la aplican en realidad, porque sí lo hacen de forma solapada, ¿no? Y así te conducen después el movimiento sindical o estudiantil en una línea pro gobierno, pero claro, ellos no se ponen la camiseta ni le ponen un pegotín al termo. Ah, no, ellos están haciendo ese trabajo. Entonces hay que generar alternativa política en el plano social y también en el plano político partidario. Por eso alentamos a que la gente se sume al trabajo territorial, en los barrios, con las agrupaciones, que participe en el próximo plenario departamental de Montevideo, el de los jóvenes y, a fin de año, el plenario nacional del 26 de marzo. ¿Cuándo es el de Montevideo? Es el sábado 8 de noviembre, a partir de las 16 horas, en la calle Convención, esquina Maldonado, allí en el local del 26, donde evidentemente van a participar los referentes y los militantes de las distintas agrupaciones de Montevideo, pero que por supuesto también está abierto a la incorporación de gente nueva. Claro. Ayer me pasaba, en esto de estar difundiendo el afiche del plenario, una persona pregunta, ¿dónde me puedo afiliar? Uh-huh. Y ahí le escribo personalmente, le digo, mirá, pasame un contacto y él mismo me decía, dice, mirá, yo soy de izquierda toda la vida, he votado siempre al Partido Comunista, pero ya entiendo que ya no es izquierda, pensé en votarlos a ustedes en las últimas elecciones, pero finalmente me volqué por el Frente Amplio para sacar a la derecha y me di cuenta que fue un error, quiero militar con ustedes. Entonces, ya no es los voy a votar en octubre, que también nos pasa, ¿no? En las próximas elecciones, los voy a votar en la próxima. Ya no es solamente el deseo o la voluntad de acompañarnos electoralmente, sino también la decisión de sumarse a la militancia activa. Y eso es lo que marca la diferencia. Muy bien, Gonzalo. Seguramente antes del plenario departamental volveremos a conversar. Gracias por haber estado esta mañana. Un placer y gracias. Y felicitar a Blanca por la selección musical. Un espectáculo. Ni que supiera que me gusta la reina. Conoce los gustos. Ya venimos con los compañeros que van a seguir en la mañana con ustedes.